Los conceptos, opiniones y comentarios que se emitan en el siguiente programa son responsabilidad absoluta de quienes en él participan. Radio Melodía, Radio de Verdad, su voz líder. Todos los días en Radio Melodía, Pastor Vesga Ramírez con Positivo Positivo. 5 a 5 y 30 de la mañana, 11 y 30 a 12 del día. También cada hora el CDI, el Tate Quieto del Pueblo Aquí. Hágase escuchar llamando a los teléfonos 630-4870 y 630-4794. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Señoras y señores, muy buenos días. El saludo de nuestro ingeniero en la producción, don Arnulfo Otero Carreño. Aquí está Pastor Vesga Ramírez, dando comienzo a Positivo Positivo. Somos básicamente integrantes de un programa dentro de lo propositivo, los más positivos. Nuestro objetivo, aumentar el valor de la conciencia popular, pero pensando siempre en grande. Por eso estamos convocando a este gran batallón de la solidaridad. A ustedes, señoras y señores, a los jefes de hogar, a los padres de familia, a las madres, cabezas de esta institución social, la primera dentro de el aglutinar ciudadano, la familia, a los trabajadores, los pensionados, los estudiantes, ustedes, señoras y señores, muchos de los cuales inician su labor en esta fresca mañana, después del chubasco de ayer, y quienes también están concluyendo sobre las 5 y 2 minutos de la mañana una actividad en aras de, tras su producción, entregarle a la comunidad lo mejor. Y eso nos llena de inmensa satisfacción, como más adelante vamos a hacer referencia al Hogar María Margarita. Donde no todo, de manera exclusiva en el oriente colombiano, señoras y señores, tiene que ver con las noticias desagradables. A propósito, un atentado en la 37 con 26 ayer, dos vehículos incendiados, al parecer producto del lanzamiento de una granada de un residente en uno de estos edificios disgustado con la administradora, y para dirimir circunstancias que no daban pie a la identidad con cuanto él pensaba debía ser, le lanzó sobre este vehículo una granada. Por Dios, ¿en qué país vivimos? ¿A qué punto de la intolerancia hemos llegado? Por fortuna, no hubo una tragedia mayor. También no lo registran hoy los diarios de la ciudad de Bucaramanga, nos lo decía don Arnulfo Otero Carreño. Ayer, ya comenzando la noche, se presentó cerca a San Andresito la Isla el hecho de que, tras el correr, la expectativa, la congestión, la impresión, en fin, todo lo que es congestión, pues dio pie a que, infortunadamente, se conociera que allí, una vez más, alguien atentó contra la existencia de un ser humano. No sabemos la identidad de la víctima ni el porqué de este atentado. Lo cierto del caso es que, una vez más, el grupo de sicarios que dentro de esta institucionalidad de la guerra fratricida nos acosa de una manera inhumana en el oriente colombiano ha hecho una vez más presencia en los alrededores de San Andresito, la isla. Por Dios, qué cosas. ¿A qué punto hemos llegado nosotros los seres humanos? La voz del pueblo es la voz de Dios. Y en Positivo a Positivo siempre tenemos la identidad con un pueblo dispuesto a hacerse escuchar. Somos un programa de opinión al servicio de una comunidad como la que ustedes representan, siempre dispuesta a exteriorizar sus sentimientos. Estamos aquí en Radio Melodía y lo hacemos de lunes a viernes, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sintonícenos de 5 a 5 y 30 de la mañana y de 11 y 30 a 12 del día. Positivo a Positivo lo hemos manifestado siempre. Diríamos que no es un programa, es un sentimiento, es una emoción, es una explosión donde con el aporte del alma, el sentimiento, la capacidad, el intelecto y la berraquera del ser humano, pues nos aprestamos todos a edificar ciudadanía para construir ciudad. Aquí estamos a diario con un programa, con un espacio, con un sentimiento para hombres de pensamiento y para quienes como hombres piensan como gentes de acción. 5:05 a.m. Aló, muy buenos días. Don Pastor, muy buenos días. Hoy en el programa de El Currinche, de 7:00 a 7:30 p.m, vamos a presentar una vez más a don Ramiro Tobías Soto Suárez. Ese es el Cristo de moda, el hombre que infortunadamente ha tenido que encadenarse para que los señores de Humana Vivir se compadezcan con los padecimientos en pleno siglo XXI de un ser humano, de un hombre que no ha querido morirse hace 5 años y resistiéndole a los embates mortales de quien, desde el punto de vista cumplimiento de nuestra actividad como seres humanos en el mundo, determina la culminación de nuestro existir en vida. Hace mucho tiempo pretendió llevarse a Ramiro Tobías Soto Suárez, pero él, gracias a un trasplante, está ahí viviendo. Pero los señores de Humana Vivir lo quieren matar. Ramiro Tobías, por Dios, ¿en qué país vivimos? Buenos días, si se puede decir así. Gracias, don Pastor. Muy amable por darme nuevamente la oportunidad y darle gracias a Dios y a la Virgen y a la justicia divina, que esa nunca se acaba. El martes hubo una historia muy triste. Nos encadenamos con don Alfonso en la columna que queda enfrente de la Humana Morir. Uh-huh. Nos echaron la policía. Esto fue en la carrera 35 con 44. Carrera 35-44-42, antes uh-huh. del Parque San Pío. Sí, señor. Nos echaron la policía, uh-huh. mejor dicho, eso fue increíble, la tristeza con el pueblo de Colombia. ¿Y no llegarían allí los agentes de la policía a encenderlos a garrote y cosa por el estilo? Pues ese fue el estilo. No, por Dios. Y general Vázquez, se le están yendo las luces. A mí me golpearon con la columna, yo soy un viejo de 55 años, a Samuel lo mismo. Nos cortaron la cadena con una cizaña donde nosotros no estábamos haciendo tapón, no estábamos insultando a nadie, uh-huh. sino con toda la educación de un ser humano, uh-huh. solicitando los medicamentos, solicitando las órdenes de control de paciente trasplantado. Eso era lo que estamos haciendo. Bueno, gracias a Dios que llegaron los derechos humanos. Claro. Nos mandaron 3 abogados. Uh-huh. Entre esas es una abogada que quiero felicitarla porque nos acompañaron todo el día hasta las 8 de la noche. ¿Hasta dónde se llega este país, señor? Uh-huh. Donde nosotros pagamos la salud. Yo no entiendo, de verdad yo no entiendo, pastor, y gracias a Dios que ahora sí me dieron la orden por un año hasta el 31 de julio del 2010. ¿Pero qué ha pasado, Ramiro Tobías? Usted con esa angustia, esta tristeza, ese dolor, esa circunstancia que está viviendo, así con facilidad, la tensión supera cualquier límite y el único riñón que tiene así medio bueno le va a sacar la mano. Claro. Imagínense, se me subió la tensión, todo se me... Y para más colmo de mares, uh-huh. un funcionario de Humana Vivir se le botó a un abogado y le rayó la cara a punta de uña. Ese señor hay que meterle su buena denuncia por intento de homicidio, lesiones faciales, desfiguración y cosas por el estilo. Esa ya se la metimos, nos desocupamos el miércoles a las 4 de la mañana, uh-huh. porque nos tocó poner denuncio en la SIJÍN, de ahí nos mandaron para Medicina Legal, uh-huh. toda esa película. Sí. El señor es el que afilia a la gente ahí en Humana Vivir, y el doctor le dijo, no afile más gente, uh-huh. no es capaz con las que tienen, no cumplen con esta situación, y ustedes afiliando más gente. Pero el funcionario no sabía que él era de los derechos humanos, y le rayó la cara a punta de uña. Uh-huh. Se le va a ir hondo. Sí, claro. Pues, ¿qué hace obrando así como las mujeres o como las bestias? 30 años de incapacidad. Uf, eso da para que lo pongan a modelar. Claro, ¿cómo es posible que el coordinador médico de Humana Vivir se porte de esa manera? hombre, como se lo dije, doctor, a las 6 de la tarde, le dije, doctor, ¿cómo es posible que usted siga dándome caramelo? Pues claro, ellos tenían una orden para la cita de este mes. Le dije, ¿y los otros meses? De ahí en adelante, ¿qué vamos a hacer? ¿Más problemas? Afortunadamente, ayer Vanguardia destacó el hecho. Sí, Vanguardia me sacaron. Vanguardia salí. Salimos. Y esta noche, en Tele Santander, canal del sistema de cable por televisión, de 7 a 7 y 30, ahí estará usted en televisión, don Ramiro Tobías Soto Suárez, contándole a los oyentes del área metropolitana y al mundo, porque también Tele Santander va por internet para el universo, su calvario. Gracias. Agradecerle a usted, pastor, a todos los periodistas de Bucaramanga, uh-huh, a Canal Tro, a todos. No se le olvide, Jairo, don Ramiro Tobías, que usted tiene aquí una sección. Usted es uno de los nuestros, usted es un comunicador. En cualquier momento, de 5 a 5 y 30 y de 11 y 30 a 12, usted hace parte de quien se encargará de coordinar todas las actividades que defiendan los intereses de estos moribundos, producto de la desatención, de las injusticias, de la manera como se avasalla al pueblo a través de estas empresas. Gracias, señor pastor. Quiero, también voy a llevar a Samuel, porque Samuel es un compañero aguerrido, sí, señor, para adelante. Él tiene dos hijos donde estaba reclamando una droga, porque donde no se le dé la droga a los hijos no crecen. La situación es dura también la de él, pero es un señor que es muy agarrado, muy echado para adelante. Yo dije, la casualidad que nos encontramos la semana pasada, uh-huh, allá reclamando los medicamentos, y nos unimos con él y conseguimos lo que teníamos que conseguir. Y eso es lo que yo quiero decirle al pueblo de Bucaramanga y al pueblo colombiano. Unámonos por la salud que tanto tenemos derecho a nosotros, porque en Colombia ya están acabando con la salud. ¿Quién está acabando con la salud? Los senadores, los representantes de la Cámara. Todo eso ya no quieren saber nada de los pobres. Uh-huh. Entonces yo me pregunto, en Colombia, ¿A dónde están los derechos de nosotros, los pobres? Porque es que no quieren saber de nada. ¿Por qué no solucionaron eso a las 6 de la tarde? ¿Por qué mandaron las órdenes de Bogotá? Don pastor, ayer ya me vio el doctor Capela, uh-huh, ya me ordenaron los laboratorios, hoy voy a que me hagan los laboratorios a la clínica Bucaramanga. ¿Por qué? Porque uno tiene derecho a sus cosas. ¿Pero a costa de qué? ¿De sacrificar casi que su existencia? Que lo maten a uno. No es derecho. Y para colmo de males, instituciones como la policía, que deben velar por la vida, honra y bienes de los ciudadanos, entran a manejar a las patadas y a empellones esto así. Ahí a mi general Vázquez se le están yendo las luces. Porque, entre otras cosas, ahí está el caso de un accidentado, un motorizado de la policía, sin documentos, arrolló a otro motociclista, llegó un mayor de apellido Quintero y así a la topa Tolondra se llevó esta motocicleta así sin ton ni son. ¿A qué nos van a imponer? Por Dios, nos van a meter, es esto, bien lleno de guerra y de injusticias y de atentados estamos, y ahora nos van a encender a plomo, a patadas y demás. No, por ahí no es la cosa. Yo creo que los santanderianos tenemos que reaccionar. Bueno, es cilantro, pero no tanto. Ahora, no hay que confundir la magnesia con la gimnasia. Esto llega el momento donde los derechos humanos, la libertad del pueblo, nuestra condición de seres que estamos aportando con nuestra dedicación, trabajo y todo aquello que reivindica la causa a través de gentes buenas, la generación del desarrollo de ciudades como las nuestras. Por Dios, que no nos vengan aquí a avasallar, porque para eso el pueblo santandereano no está. No, es que... Jairo Tobías, yo le quiero agradecer inmensamente y lo espero hoy en punto de las 11:30, ¿le parece? Bueno, muchas gracias. Jairo, muchas gracias. Que Dios lo bendiga, muy amable. Las 5 de la mañana, 14 minutos, señoras y señores. Estamos a nombre de las unidades tecnológicas de Santander registrando hechos lamentables como este que tenemos que transmitirles. Porque si anteriormente nos estábamos quejando de la apatía, de la desidia, del desinterés, del transitar así libremente, sin ton ni son, pero para hacerle frente a Lampa y cambiamos de general y ahora las cosas es que los atentados, los atropellos, los incendios, el lanzamiento de granadas, el fleteo y demás sigue peor, y para colmo de males al pueblo lo estamos encendiendo a palo y garrote y cometiendo una serie de injusticias cuando son los encargados de precisamente generar estos atropellos los mismos miembros de una institución tan respetable como la policía. No, por ahí no, se le están yendo las luces al señor comandante de la policía Metropolitana, por favor. 5:15 a.m. aquí en Positivo Positivo. Las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales, tecnologías en diseño de administración de sistemas, contaduría financiera, gestión agroindustrial, ambiental, administración de empresas, banca, instituciones financieras, electrónica, electromecánica, electricidad y telefonía, telecomunicaciones, topografía, tecnología deportiva y mercadeo. Informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Hay preocupación por parte de los bumangueses con relación a la manera como algunas alumnas de los establecimientos educativos, especialmente en la Ciudadela Real de Minas, están comportándose ante la comunidad. Son estudiantes que, utilizando el vocabulario más grosero, más soez, pues hombre, utilizan los vehículos de servicio público, se desplazan por las calles de la Ciudadela, pero ante todo con un procedimiento que no da en este momento comparación con la verdulera más impresionante del mundo. Por eso, Tulicurcia Cuchipi Astuta, una mujer del pueblo que también interpreta el sentir de una comunidad dispuesta a la existencia de la justicia social que tanto nosotros estamos reclamando, tiene que pronunciarse y decirle a los profesores de estos colegios femeninos, colegios vistos especialmente en la Ciudadela Real de Minas, que hombre, ¿cómo puede ser que siendo que la mujer la teníamos como el modelo en su rectitud, en su pulcritud, en su urbanidad, en su cordura, en su forma de comportarse, hoy por hoy son modelo de lo peor? Por favor, Tulicurcia Cuchipi Astuta, estamos aquí con Positivo Positivo, adelante. ¡Ay, catre, doble, triple, rejijue madre! Con todo respeto quiero transmitir la voz de preocupación por el pésimo comportamiento de muchas alumnas de importantes colegios de la Ciudadela Real de Minas. ¡Ay! Hay que escucharles ese hijuepuerca vocabulario soez que siempre utilizan encontrándose en grupitos uniformadas, caminando o como ocupantes de los buses de servicio público. ¡No! Cualquier revendedora no sería capaz de igualarlas en los insultos, groserías y expresiones de alcantarilla que utilizan. ¡Por Dios! ¿Qué está pasando con la supuesta educación que se está impartiendo? ¿Dónde han quedado la moral, las buenas costumbres, la urbanidad, la disciplina? ¿Y quiénes son los responsables de esta pestilente atmósfera que está prostituyendo, rejigüelita, la calidad de vida de las alumnas de los colegios con sede en la Ciudadela Real de Minas? ¿Por groseras? ¡Escuchen esto, greñudas! ¡Qué chuecas tan groseras se abren la jeta pesta! ¡Parranda el angaruta! ¡Ya nadie las aguanta! ¿En dónde están? Esos valores que aprenden hoy, por Dios, señores, la urbanidad de Carreño. La necesitan y que sea pronto, por favor. ¡Ay, rejigüelita, me quedé en pañales yo! Las 5:19 a.m. No todo es desastroso, no todo es negativo en el oriente colombiano. Por ejemplo, el Hogar María Margarita, una institución que con el aporte de benefactores, gentes, hombres y mujeres de muy buen corazón, le están permitiendo a niñas desamparadas que no tienen en este momento el aporte de un gobierno para su formación, están recibiendo a través de quienes auxilian a las menores los beneficios más extraordinarios. Hogar María Margarita, en la jurisdicción del municipio de Piedecuesta. Por eso hemos invitado al padre Julio Solórzano. Él es el capellán de Palacio. Está ahí junto al presidente de la República y ha venido por invitación que le hiciera el exalcalde del municipio de Piedecuesta, el doctor Raúl Alfonso Cardoso Ordóñez, para entregar a través de la oración y una homilía el agradecimiento de los seres humanos en pos de decirle a la comunidad que hay benefactores de gran corazón que les están colaborando. Así es de que invitamos al padre Julio Solórzano, que es el capellán de Palacio en Bogotá, para que nos hable de estas bondades, de lo extraordinario de estos benefactores del hogar María Margarita. Padre Julio Solórzano, bienvenido a Positivo a Positivo. Gracias. Pues siempre habiendo tantas noticias de las malas, de las cuales entristecerse, es muy hermoso tener noticias buenas que compartir con los demás. Normalmente los medios que no registran sino los escándalos y las consecuencias catastróficas del mal son un poco alérgicos a las noticias buenas, no venden. Pues maravilloso poder hoy compartir una noticia buena. Y es que es posible gracias al esfuerzo de las personas movidas por su fe, movidas por la enseñanza de Jesús. Personas que se hacen capaces de compartir lo que saben, lo que tienen, lo que pueden, de compartir su amor. Gracias a eso las personas actúan y hoy vemos el fruto de esa acción en este hogar María Margarita. Decenas, decenas de niñas reciben formación de mucha calidad, reciben todo lo que necesitan para vivir, pero sobre todo amor y formación para la vida. De manera que hoy estamos agradecidos con Dios y compartimos con todos los oyentes de esta prestigiosa emisora esta noticia buena que nos llena de alegría. Padre, ¿cómo encuentra usted a nuestra Colombia actual? Miren, con muchos problemas, pero con mucha esperanza. El mal suele ser muy ruidoso, porque como es bastante impotente, entonces hace algarabía y la gente se asusta. La gente cuando oye tanta algarabía, tanto ruido, piensa que vamos mal. Por allá en el libro de Cervantes, en el Quijote de la Mancha, hay una frase muy socorrida. Le dice Quijote a Sancho: ladran los perros, Sancho, es que avanzamos. Entre más ruido haga el mal, es porque más adelante vamos. Y entre más adelante vayamos, más ruido habrá. Es de cobardes dejarse amedrentar por el ruido. No hay que responderle al ruido con ruido. Hay que actuar bien. Y creo que es lo que estamos haciendo. Yo siento que Colombia se ha consolidado, que va por la ruta que es, como le digo, con muchas dificultades, pero con muchos signos de esperanza. Hace 10 o 15 años estábamos muy lejos del punto en el que estamos ahora. Y en 10 o 15 años ni nos imaginamos a dónde habremos llegado. Somos un pueblo bello, somos un pueblo fuerte, somos un pueblo lleno de ilusión, capaz de trabajo, un pueblo comprometido. Saldremos muy adelante. Padre, por fortuna los colombianos tenemos a un muy buen presidente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, ha sido una providencia de Dios contar con el presidente Uribe, que ha captado el alma nacional. A veces cuando la gente se aterra, pero ¿cómo un hombre de 7 años de gobierno tiene el 70% de la favorabilidad? Eso no es porque él tenga quien lo maquille, no es porque él tenga unos relacionistas públicos diciendo cómo presentarse. Uno lo ve por ahí con unos zapaticos cualquiera y con una ruana y un sombrero. Es que alguien ha interpretado el corazón de los colombianos y ha recibido un mandato que cumple cada día 20 horas diarias, y es trabajar con amor por esta patria. Creo que lo está haciendo de maravilla. Pero el asunto no es que lo haga, el asunto es que lo hagamos todos, con el mismo amor y con el mismo entusiasmo. Padre, trabajar, trabajar y trabajar. Si no es Uribe, ¿entonces quién? Ah, no tengo ni idea. Yo no me puedo meter en esos campos. Muchas gracias. Las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales. Ingeniería en control electrónico e instrumentación. Electrónica, profesional en administración de empresas. Mercadeo, especialización tecnológica en sistema de información geográfica. Técnico deportivo, programa de lengua. Diseño de modas con énfasis en patronaje industrial. Técnico minero, informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. La A 5 de la mañana, 25 minutos, hermano David Lizarazo Castillo. Justamente en este momento está con plena identidad trabajando en procura de la superación de tantos escollos y trabajando por Florida y Piedecuesta. Oyente en línea 525, a lo muy buenos días. Muy buenos días, don Pastor. Mauricio Martínez, del Sindicato de Educadores de Santander. Profe, adelante, tenemos 2 minutos. Sí, pues estamos precisamente comunicándole a todos los compañeros docentes que en el día de hoy vamos a estar inicialmente desarrollando una asamblea con los maestros de la provincia de Guanentina en el municipio de San Gil, mañana en el municipio de Landazuri, y estaremos atentos el día sábado a programación que se estará comunicando oportunamente en el área metropolitana. Igualmente, sintonizar el próximo sábado muy a las 7 de la mañana por el canal 1 el programa Encuentro, ya que allí se estarán dando los pormenores de las condiciones que llevarían a tener que tomar la decisión del paro nacional indefinido del magisterio. Entonces, estar muy atentos porque estos días van a ser cruciales en la toma de determinaciones al respecto de ese campo. Ya conocemos cómo, por ejemplo, en el municipio de Girón, en días anteriores, se entregó la primera institución oficial próxima a crear con concesionario privado. Entonces, estar muy atentos en esa problemática y estaremos informando oportunamente. Profe, nos quedan 30 segundos. ¿Cómo va su campaña para las elecciones del CES? Pues el trabajo que venimos haciendo desde la lista número 2 con representantes de las diferentes provincias nos tiene recorriendo todo el departamento y la respuesta ha sido muy positiva, haciéndole referencia a este medio, y esperamos que eso se traduzca en la transformación de la organización gremial en bien y en desarrollo del gremio y de la actividad educativa, tanto a los educadores como a los usuarios, que son los padres de familia y nuestros niños que a diario acuden a nuestras instituciones públicas. No olvide, profe Mauricio, que siempre aquí usted tiene una ventanita especial en Positivo a Positivo. Profe, muchas gracias. Muy gentil, don Pastor, y estamos pendientes de compromisos hablados en días anteriores, precisamente para darle cabida a ese espacio de la campaña mucho más pegajosamente. Profe, que tenga un buen y feliz día. Muy gentil. 5:27 minutos, señoras y señores, el tiempo llegó por hoy para el programa de la mañana en Positivo a Positivo. A su culminación, les agradecemos inmensamente su sintonía. Los invitamos para que en punto de las 11:30 estén con nosotros aquí en Positivo Positivo, identificados con una causa común, la de superar todos aquellos escollos que lamentablemente nos dejan entre la espada y la pared. Muchas gracias y por favor continúen con Radio Melodía, la catedral de las comunicaciones en el oriente colombiano. Muchas gracias. Positivo, positivo, democratización de la radio que muestra cómo la gente vive la ciudad y cómo la ciudad vive la vida. Positivo, positivo, la doble vía de la comunicación.